que tiene recule chupao, que no tengo yo, con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. La nalga en otro pantalón, que tiene ese culi chupao, ay, que yo no tengo. Ande camionetao y con hembras adentro, que tiene ese culi chupao, que tiene como 10 fincas. Siendo un tipo feo, lo persiguen las más lindas. Ande en billetao, vestido a la moda. Nalga en otro pantalón. Culi chupao, tiene más nalga un gato empinao. Culi chupao, no tienes nada, tus nalgas son dos tostadas. Culi chupao, tiene más nalga un gato empinao. Culi chupao, no tienes nada, parecen dos galletas quebradas. ¡Uy! Feo pero con plata, no tengo nalgas, pero los bolsillos atrás los tengo llenos de dólares y hasta en algún me veo. Ay, ay, ay. Receta. Que tienes el culi chupao con fotos en primera plana, disque con Maluma, con Balvin y una tal Rihanna. Un día el culi chupao se mandó a operar las nalgas, pero estuvo tan salado que le alargaron la espalda. Era un don nadie cuando andaba pelado. Ahora que tiene plata le dicen don culichupao. Culichupao, culichupao, tiene más nalga.